Tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo sí, también. Palomitas. Oh, yo quiero palomitas. Y aquí ahora para empezar peliculeando. No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga el celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Sí, ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Señores, bienvenidos a Peliculeando, gracias a Cinemark, las mejores salas de Honduras, que ya van a estrenar dentro de 14 días el nuevo Cinemark. Sisu, buenos días, ¿cómo estás? ¿Tan pronto? Sí, 14 días. Bueno, el centro comercial en 14 días, no sé si Cinemark también, pero ya pronto. Muy buen día, hoy como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. Así es, y tradicionalmente, nuestra cultura popular social ha dictado que el 15 de septiembre siempre ha habido buenos estrenos para el cine. Ah, es cierto. ¿Te acordás? Años atrás, de hecho, Batman estaba reservado para el 15 de septiembre, a pesar de que eran películas netamente de verano. Me acuerdo Batman, todavía la 2 fue en estreno en el 15 de septiembre. Ah, pero la de Tim Burton. La de Tim Burton, exactamente. Sí, estamos hablando de la época donde la globalización, el internet y todo eso era casi una utopía. Es cierto. Bueno, ¿con cuál querés hablar? Si viste ayer Resident Evil, ¿verdad? La vimos, sí. ¿Pero con cuál querés empezar? Con cualquiera. Porque tenemos, bueno, está Valiente, Abraham Lincoln. Muy buena película, la vi. Buena película, Abraham Lincoln. Muy buena película. ¿Y querés empecemos por ahí? Dale. Nuevamente vamos a algo basado en cómic. Y fíjate que uno dirá, ¿y qué tiene que ver los vampiros con Abraham Lincoln? ¿No? Ajá. Fíjate que es un génesis bastante interesante porque él se vuelve un cazador de vampiros porque a su familia, cuando él estaba pequeño, le atacó un monstruo. Ajá. Él no sabía qué era. Y él buscó venganza. Cuando trató de aniquilar al monstruo que eliminó a su familia, falló en el intento, pero alguien lo toma y ve en él el potencial para poder pues ser un cazavampiros y le explica cómo es. Sin embargo, las ideas de Abraham Lincoln iban más allá y ingresó a la política, estudió leyes, pero tenía esa otra vida por ahí, que era también acabar con los vampiros. ¿Este es basado en un cómic? Basado en un cómic. ¿Qué es lo que me gustó? Fíjate que es la acción. La acción. Hay como 3-4 escenas de acción. El 3D, fíjate que me gusta porque usaron el 3D como un efecto visual para la escenografías, por ejemplo, de lo de la guerra civil, de Washington cuando se está construyendo. Fíjate que me gustó cómo utilizaron la tercera dimensión para un efecto más como de profundidad que de otra cosa. Y las batallas, ¿para qué? Hay una batalla en particular que va una estampida de caballos. Y encima de los caballos están peleando Abraham Lincoln contra uno de los vampiros. Está muy buena. ¿Quién se la dice eso? Mira, ¿famoso? Fíjate qué famoso. Ninguno. Ninguno. Ninguno. Pero la película es buena, ¿sí? Es buena. Son actores secundarios que de época, como lo has visto de repente en El Zorro, en esas películas así, ajá, varios actores secundarios salen así. Y se ve interesante. Ok. Abraham Lincoln, el dictador. Fíjate que, ajá, antes quiero hacer una acotación. Ajá. El actor se parece mucho a Liam Neeson. Ajá. No me extraña porque cuando me imagino que Tim Burton inició la preproducción de esta película, quien se rumoraba para el papel principal de Abraham Lincoln, ¿te acordás que era Liam Neeson? Sí. Pero el de la película que va a ser Spielberg. Sí. Entonces me imagino que él quiso hacerlo como algo como un parecido. Que por cierto ya salió un tráiler, creo, de esa película. ¿Ah, sí? Creo que sí, ya salió el tráiler. La gente la está esperando. Esa película yo la estoy... La está esperando bastante. Sí. Y yo creo que la gente como va a notar, bueno, esto es ficción y esto sí ya es en serio. Sí. ¿Verdad? El dictador, eso ya la habían... Sí, ya la habíamos, habíamos discutido. Bueno, Paranorman también, ¿verdad? Paranorman sí que es prácticamente... Mira, es para niños, en teoría. O sea, sí es para niños. Pero es un niño que vive en una ciudad de X, que él tiene una facilidad de ver a los muertos, de comunicarse con ellos. Entonces, él tiene que salvar a su ciudad de una maldición desde hace muchos años y que gracias a los muertos él se da cuenta y él tiene que rescatarlos. Ah, básicamente para niños, al estilo de La Casa Embrujada, ¿te acordás? Sí. Por ahí va la cosa. Bueno, esta película, la siguiente, prometía muchísimo, pero se quedó en promesa, Los Inmortales. Fíjate que es una película demasiado extraña que vos la terminás de ver y no entendés qué pasó. Es una mezcla como entre 300 con Dios de la Guerra y una papada. Entre 300 y 400. Sí. Una onda de Titanes, ¿no parece también? Ah, por ahí, sí. por ahí va. Es que mira, es de tinte mitológico. Sí. ¿Verdad? Te empieza a tomar todas estas leyendas que ya nos ha acostumbrado el Dios de la Guerra, que nos ha acostumbrado 300, que nos ha acostumbrado incluso pues. Espartaco. De todo lo ha tomado. Agarraron todos esos elementos y hicieron la película. Vamos a sacar lo positivo y muestra a un Henry Cavill que sí le ves que pinta para Superman. Ajá. ¿Verdad? Ese sí, el tipo ha trabajado su cuerpo, etcétera, etcétera. Tiene altura, tiene presencia, ¿verdad? Y sí, yo creo que el tipo. Es para que vean, bueno, quién va a ser Superman, ahí está. Ah, ok. Va, eso es lo. Ajá. Ahora bien, el concepto incluso de los dioses es bien extraño. Porque, vaya, algo que nos gustó, por lo menos de la primera película a mí de Furia de Titanes, era la majestuosidad de los trajes. Sí. Yo lo comparé incluso con Caballero del Zodíaco. Sí. Era, o sea, visualmente muy atractivo. Aquí era algo bien conceptual. Todos andaban como cuasi desnudos. Sí. Era muy... No, pero los trajes se miraban malísimos. Dorado que se miraba que... Es que no gastaron en trajes. Sí, se miraba... Fue un presupuesto demasiado bajo. Sí. O sea, el presupuesto yo creo que lo trataron con papel aluminio lo hicieron. Parecía, fíjate. Y lo tiñeron de dorado. Sí, o sea... Sí. Te puedo decir que hay un par de escenas rescatables. Hay una escena como un tifón en el mar, vaya, te da algo, ¿verdad? Pero luego ves que la historia... O sea, se quisieron ir por la acción durante la película, no funcionó. Se fueron con la historia, no funcionó. La pelea que vos pensás que va a ser buena es la del Minotauro y no quedó en nada. Realmente no. Es una película que, en primer lugar, hay que verla porque si ya vimos todas estas películas de mitología, esta como para conocer un poquito más y ser un poquito más conceptual, está bien, porque la historia es la que más se asemeja a la narración. ¿Pero qué historia es la que te cuenta, supuestamente? Es la de la liberación de los demonios del Tártaros. Entonces eso sí va un poquito así como se manejó. Zeus tuvo que pelear con eso. Por ahí va la cosa. La liberación de los titanes, que ahí viene Furia de Titanes. Ajá. Lo que pasa que es como... Yo quiero explicarle a todos los que nos escuchan. En la mitología griega... por su narrativa, no es que ustedes van a agarrar un libro y que van a decir, uy, qué interesante, qué aventura la que me está contando de la mitología. Es bien simbólica. Entonces, la imaginación juega un papel demasiado básico. Agarren un libro que se llame de mitología griega y ustedes van a ver que más de la mitad lo tienen que hacer ustedes, imaginándose. Y prueba de eso es, por ejemplo, como los griegos en la antigüedad le ponían nombres a las constelaciones. Vos no mirabas que se pareciera a Hércules una constelación y le ponían el nombre como tal. Eran muy, muy imaginativos. En aquel momento los recursos visuales eran demasiado pobres. Sí. Entonces la narrativa era lo único que quedaba. Entonces no es como que agarramos esta historia y vamos a hacer un guión como es la historia. Jamás. Prueba de eso es Troya, ¿no? O sea, Troya no se pudo hacerlo parecida porque obviamente no iba a pegar, no tenía elementos de acción y cómo se convirtió prácticamente en una película no solo histórica, sino que de acción y dramática que a todo el mundo le gustó pues en su momento. Entonces, hacer mitología es difícil, a pesar, ¿por qué? Porque ya escribir un guión es complicado. Pero sin embargo, hacer un videojuego no es difícil, porque nosotros ya tenemos la preconcepción de un minotauro. Entonces me es fácil ver y pelear con un minotauro. Entonces yo creo que eso es lo que tiene. Ahora bien, nuevamente recalcando, esta película sí, mucho que desear. Recalco, se esperaba más, o sea, de, sí, lo que, sí, de lo que dio. Si querés ser una persona que genera criterio, tenés que ir a verla. Sí. Eso, obviamente, sí. O sea, yo siempre le digo, yo no la iría a ver, te soy honesto, con solo vi las extras y como que no. Pero si querés formar criterio, hay que ir a verla, ¿verdad? Puedes optar por otros medios, como de eventualmente para verla, si no querés ir al cine en una temporada donde puedes agarrar una película un poco más divertida. No la tiene el flaco, qué fuerte. Lo que te quiero decir en cuestión es que si es usted un público exigente y está con la idea de que va a ir a ver algo de lo que hemos visto últimamente, no. Quiere ir a ver a Mickey Rourke como malo, vaya a verlo, pues porque ahí sale. Ah, sale Mickey Rourke. Él es el malo. Él es el villano. Hasta el traje de él es un poco... Es que él es como le ponen como un escarabajo, entonces su sombrerito es como un escarabajo, uy, como dos tenazas. Ajá, pero a mí me encantaban las batallas porque te hacen así como en slow motion y salen los chorros de sangre. O sea, es que son fanáticos de Espartaco. Sí. De, sí. Pero es una copia mal hecha, es que ese es el problema. Ahora bien, si vos... O sea, esa es otra cosa que dije cuando yo la vi. Ajá. Esta película se puede resumir en 10 minutos y salgo satisfecho. Porque tiene un par de escenas de acción cuando Zeus pelea. Ajá. Lo que pasa es que ese momento todavía, no teníamos tan concebido ver a los dioses pelear. Bueno, en Furia de Titanes 2 y creo que nos gustó ver a Ares y a Zeus peleando a la par, ¿verdad? Eso estuvo buenísimo. Pero ahí sale Zeus peleando. Es un Zeus muy joven también. Esa es otra cosa. No es un Zeus viejo, maduro. Y maduro, imponente. No, es un medio chavo ahí, pues. Entonces, cuando salen peleando, sí es divertido. Pero lo que pasa es que igual, si querés ver ese tipo de pelea, vos lo acabas de citar. O sea, espérate en la noche, Showtime, el domingo, después de los partidos de fútbol americano, ponelo y ahí ves Espartaco y ya estuvo. Bueno, vamos a irnos a música. Al volver estaríamos hablando de la película que se estrena hoy exclusivamente en Cinemark. Sí. Resident Evil, ya la quinta entrega. Eso al volver aquí en Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Santo, bueno, regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Recuerde que puede comprar sus entradas en línea en www.cinemarksea.com para que evite las filas, tenga su asiento reservado y llegue tranquilo al cine. ¿Cuántos años tiene Cinemark, verdad? ¿Cuánto está cumpliendo ya? ¿Cuántos? Vos me dijiste. Eran de 97, si no me equivoco. 97. Ajá, 97. Con la inauguración prácticamente del mall donde está. Ah, pues sí, serían 15 años. 15 años, 15 son 15 años. 15 años. O sea, que nos duplica el año, 7 y 2. Sí. O sea, que vamos bien con Cinemark. Creo que hemos pasado tantas cosas. Fíjate que yo siento que en toda esta experiencia que tenemos con el programa, no es mucha, son pocos años. Es 7. 7. Versus 2 semanas, 3 semanas. Vos que llevas estadísticas. No me hagas hablar de eso. Por favor, no me hagas. Sí, tú sabes cuántos programas más. Sí. Vos lo sabés. Fíjate que hasta... Pues siempre fin de año los traes completos. Sí. Siempre fin de año y saco los... Las estadísticas. Las estadísticas. Pero mira, la última vez fueron... Fíjate que ya le vamos por los... A ver... 5... Hasta un mundo en asco, ¿va? Sí. Fíjate que ya casi estamos con los 500 programas. Solvente. Más allá de... ¿500 programas? Sí. Recordá que eso no es fácil. Sí. Así, así como... Sí. Bueno, a fin de año trae Sisu. Bueno, ya a fin de año es la vuelta de la esquina. Ya viene. Trae cuántas películas, cuántas premieres. Sí, no, todo eso se lleva. Que este año, por cierto, gracias, porque... Hay menos premieres. Hay menos premieres. Fíjate que bajó. Me bajaron los números. Los números. Me bajaron los números en eso, pero... Por lo menos logramos una más. Pero fíjate que no, fíjate que donde esa es la ventaja de un programa versátil como Peliculeando. Hemos tenido la oportunidad de revisar más películas a razón de eso. Sí. Entonces las estadísticas de las películas revisadas son mayores. Ah, sí, también. Okay. Ah, también. Ah. Bueno, y hablando de premieres, ayer fue Resident Evil. Ayer fue Resident Evil. Solo sácame de una duda. La película anterior a mí me fascinó el 3D. Uh-huh. Porque era un 3D bien clásico, bien así como que lo asustaba y todo. ¿Te lo repite? Tiene lo mismo. Tiene, okay. Tiene lo ahí, mismo. Desde ahí ya vamos bien. Entonces. Lo que pasa es que siento que me hizo falta la escena como del avión. ¿Te acordás que aterrizó en cuando en llega, la azotea? Ajá, correcto. A mí me hizo falta esa escena, ¿verdad? Algo así como sorprendente. La película empieza donde se terminó la anterior. Exactamente, es más. Cuando llegan los... los helicópteros. Los helicópteros. Es más, Alice va cayendo, entonces la película empieza retrocediendo a Alice. O sea, todo en cámara reversa. Uh-huh. Muy interesante la película. Paul Anderson, sí, yo creo que él ya no le interesa que el guión sea bueno. Hablemoslo como sí. Es. Ya creo que el guión no le interesa. Ya se sabe a lo que vas. Ya, o sea, el fondo de la en general, si querés seguirle la trama de la película, aquí te recuerdan más de la 2 y te explican un poquito más qué es lo que ha hecho Umbrella. Te explican mejor la situación del mundo, cómo está. Pero eso tiene que pasar. Porque ya con varias películas hay un momento donde voy a ocupar refrescarte un poco eso, porque en las anteriores no te lo refrescaron. Sí, bueno, se supone que esta es la que sigue, es la última, pues, sí. ¿Verdad? Falta una más. Sí, eso es lo que han dicho. Pues, de que sí, porque si vos te acordás, en los game. Videojuegos acaba de aparecer el sexto uh-huh. de Resident Evil. Sí, entonces ya supone que vienen a Endgame. Entonces que va a ser más difícil ponerle, o sea, yo ya digo, para la siguiente película, la trama va a ser ahí sí va a mínima, porque ya termina, o sea, sí. Ya solo es el macaneo final contra los zombies y obviamente derrotar a la Red Queen, que es la computadora. En cambio, en cuanto a los villanos, hay un ligero cambio de villanos, ¿verdad? El villano que es el presidente de la corporación Umbrella, ahora aparece como no tan malo, ¿verdad? Pero sin embargo, la villana es como nos recordó la 2, que es la computadora. Ella es la que está controlando absolutamente todo. Puntos importantes, sacan a Leon. ¿Te acordás que es personaje también sí. de los videojuegos? El chavo, ese chavo es igualito al personaje del juego, pero idéntico. Jill, miren, que es que para ir a ver el macaneo de Jill contra Alice vale la entrada. ¿Ah, sí? ¿Cómo se agarran esas mujeres? Solo de usted se trata. Wesker, dice José. José Manuel dice... El villano. Ah, Wesker. El villano, okay. Sí. Esas chavas solo de usted se tratan. Me gustó porque me hizo recordar el último de Mortal Kombat. Que cuando das un golpe en la costilla... Ajá. Ah, que se mira... Se mira la radiografía del golpe, ¿verdad? Michelle Rodríguez pelea muy bien nuevamente. Vuelve a aparecer entre los muertos. Aparece de los muertos nuevamente. Sí. Mira, si hay aquel chavo, a Michael Madsen, es que le roban la novia. Sí. Michelle Rodríguez, que siempre es revive de cualquier manera. En Avatar la van a resucitar, sí, fijo. Le van a poner ahí un árbol y va a aparecer. Sí, y como manzana, va a aparecer. Va a aparecer. Sí. Y Michelle Rodríguez, en el papel que la siente más cómoda, ¿verdad? Que es ya una pelea de acción, peleando, disparando, etcétera, etcétera. Aunque ella no quiera que la miren como marimacha, ¿va? Bueno. Porque ella lo dijo, ¿te acordás que ella lo mencionó? Ella había dicho que se quería retirar de ese tipo de papeles porque no quería que la catalogaran de así. Sí. ¿Y qué quiere? ¿Que salga en películas como The Help o algo así? The Precious. The Precious. No, hombre, ya, chavas. Es para lo que nació. Es pronto. No es para romancear. Fíjate que, vaya, vos ves que el personaje de Jill, cuando le toca pelear, es, o sea, pelea bien y todo porque es coreografiado, pero cuando tiene que improvisar un poquito, se nota que la chava no sabe pelear, desde luego. Uh-huh. Pero Michelle Rodríguez, eso le sale del natural. De la nada. Es más, Alice le dijo, sos puro corazón, le dijo. O sea, es lo que mejor le sabe, lo que mejor sabe hacer, lo que mejor le queda. Una película que te lleva por varios entornos, te lleva a Moscú, tiene Berlín, tiene Nueva York, tiene Tokio. Muy interesante y unos suburbios de Estados Unidos te vuelve a recordar lo que pudiese ser el Génesis de antes de la 1. Fíjate que yo creo que incluso con esta película, ¿te acordás de la animada que salió hace unos 3-4 años, verdad? Sí, sí. Que fue la del aeropuerto. Correcto. Fíjate que creo que no la contradice. Fíjate que por el entorno en el que está, me parece que no que, tiene que ver con las películas. Que no tiene que ver, pero fíjate que no la contradice por el personaje de Leon y todo lo demás. El personaje nuevo de Juan, que ha aparecido en los juegos recientemente, también aparece ahí, la gente le gusta. Solo hay algo que es totalmente ficción. Lo demás es real, lo de los zombies es real, todo es real, todo es real. Solo hay algo que yo creo que a nosotros los amantes de la Guerra Fría, o creas en la Guerra Fría, no nos pareció. Y yo creo que aquí me va a dar la razón y hasta los mensajes van a caer. A un man agarró una AK-47 y se le trabó. Eso no existe. Las AK-47 no se traban. Es, si algo nos enseñó la Guerra Fría, era eso. Entonces, son cositas, pero lo demás, visualmente increíble. La trama, no vayan a buscar una trama. Definitivamente sí, que no lo es. Como que en un videojuego quieren ir a buscar la trama de él. Bueno, que unos hay unos que sí lo tienen. Pero es que ya se mantiene por la línea, que ya sabes a lo que vas. Ya sabes a lo que vas. Ya sabes a lo que vas. Y esta chava está muy, muy, muy bien con su personaje. Alice sigue siendo ella. Desde la primera película es la misma. Ella lo ha mantenido, sabe hacerlo bien, ¿verdad? Le llega ese papel, va. Y le llega. Su le llega. Cuerpo está tal cual si fuera la una. ¿Hace cuánto? ¿Cuándo fue la primera? 2002 o 2003. Pucha, 10 años haciendo el mismo. Sí. Wow. Pero oíme, pero les ha ido muy bien en la franquicia, pues. Y ya esta quinta entrega, Sisu, si la comparamos con las cuatro anteriores. Hay evolución. Hay una evolución. Pero me. Ok. Yo creo que de repente te puedes decir que la floja fue la 2, porque fue un ambiente cerrado. La primera fue novedad, ¿verdad? Sí. La 2, la 3 estaba lo de Las Vegas, o sea, esta cuarta fue la de más macaneo que otra cosa, y 3D, lo de la prisión. Yo creo que va evolucionando y lo que me gusta de Resident Evil es que le están cambiando los entornos. Yo creo que Paul Anderson, no sé, esa fórmula bien la puede repetir en Underworld, ahorita que le bajó bastante, pues. O sea, aceptemos, la última de Underworld no fue lo que estábamos esperando. Sí, fue muy mala. O sea, fue mala. Y me extraña porque él puede trabajar con dos chavas que le entienden al trámite, le gusta su personaje, solo que se centre en un poquito de historia y acción. Estas chavas hacen todo lo demás, ellas venden por sí solas. Solitas. Exactamente. Estaría difícil decir eventualmente hablar de una mancuerna, de una unión entre Underworld y Resident Evil. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero sin embargo, vemos que los elementos se repiten, pero siento que ahora lleva la delantera Resident Evil. Que bueno, Underworld. La lleva más. Más. Porque con cada película se han sabido adaptar un poco a la situación, dándole el sabor, ok, un poquito del videojuego, pero no hacerla mucho para allá, sino sí, que también tomar su propia línea. Perfecto. Yo creo que sí, estuvo interesante y por fin ya conocemos más para la gente que vaya, por ejemplo, que no ha visto el videojuego, ya puede conocer un poquitito más cómo es la historia en general de por qué el virus T y por qué se esparció y cuál es el beneficio de todo esto. Bueno, nos vamos con algo de música, señores. Seguimos aquí en Peliculeando con Sisu. Volvemos. Cinemark celebra 15 años de ofrecer entretenimiento en Centroamérica. La cadena de cines más importante en América hace 15 años introdujo el concepto innovador de calidad internacional en cines, con salas tipo estadio, la mejor tecnología y calidad en servicios y productos de dulcería. Actualmente, el único con presencia en los 6 países de Centroamérica. La cadena de cines con más teatros en la región. Te invitamos a celebrar con nosotros y a seguir disfrutando la experiencia en cine. Cinemark. Estás escuchando Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Si subo, acepto donaciones. Sí, si no quieres regalar ¡ay, qué incómodo! No. ¡Qué incómodo! Así dejémoslo. Bueno, señores, presentado por... Pero Cinemark, brillante. Sí, presentado por Cinemark, 15 años celebrando alegrías, tristezas, porque siempre llegabas a disfrutar las mejores películas. Ahora el carrito volvió. El sí, carrito dice, volvió. Que, sí, ayer lo vi. ¿En serio? Sí, ayer lo vi. Yo como que... Ayer lo vi. Sí, el carrito ha regresado. Nosotros lo mencionamos acá. Sí, yo creo que... Mira, escuchó. Fíjate que no es por nada. Y ¿te acordás que le decíamos a la otra cadena de cine, hay que poner 3D, hasta que sí. Pusieron 3D? Sí, sí. O sea, yo creo que de una u otra manera, yo creo que... Qué satisfacción que Peliculeando influye un poquito. Y yo creo que es lo que la gente lo lo hace, pues. Ayer me pasó algo bien divertido. Como siempre me pasan cosas a mí de película. Pasen las películas, pasen la vida real. Entro al elevador de la universidad. Antes está bueno. Es que aquí debería ser un reality aparte, ¿verdad? Sí. Entro al elevador de la universidad ya cansado, pues ya iba para la película. Ajá. Pues, pero ya iba cansado, una semana así. Y otro colega así, que lo he visto así en los pacientes, me queda viendo así como yo, vaya, ¿y ahora qué hice? Yo no fui. Yo no fui. ¿Listos para peliculeando? Yo, sí, ya te levante el ánimo, te levante el ánimo. Esas cosas así te... Sí, te es, es que no es fácil, sí, no es fácil. Pero bueno, no durmamos en nuestras glorias y trabajemos esto, pues. ¿Y qué te puedo decir? Ya los planes de películas, como estuvimos hablando la semana pasada, si usted quiere poner una película y es productor de Hollywood y seguramente está escuchando Peliculeando, usted va a perder su dinero si quiere anunciar una película para el 2013. La lista ya se empezó a engrosar en el 2014. Warner ya puso su serie de listas. Yo creo que ya mencionaron una hoy temprano. Ustedes. Uno de los proyectos de Warner tiene otros bien guardados. Will Smith ya va a anunciar con cuál se decidió para los planes para el 2014. Men in Black 345. Fíjate que no, yo creo que se va a ir con Warner nuevamente como I Am Legend, pero él ya lo va a anunciar oficial. Ah, okay. Recordamos que al nivel de Will Smith, vos esperás qué es lo que va a anunciar él, con qué se va a ir. Sí, que él ya lo... Que él lo diga, no que lo diga la compañía. Warner. Exactamente. Me llenaría de alegría que él dijese de que por lo menos para el 2015 ya pueden hacer Bad Boys 3. Que a mí... Sí, es un buen ala. A mí me gusta. Mira, Michael Bay nació para eso. Para eso. Pero para eso. Sí. Para eso. Ay, ahí viene contra un Former otra vez. A ver con qué barra basada tiene. Verdad. Supuestamente ya lo de las Tortugas Ninja ya lo dejó por las buenas. Ya no está tanto él en una situación de creatividad, sino que ya lo dejó de lado. Bueno. ¿Puso otra persona? Le pusieron a otra persona. Recordá que Michael Bay sí. Es al final... Él solo puede decidir en una sola cosa, que es Platinum Films, que son los derechos que compró de Freddy, de Jason. Él sí, él puede decidir lo que él quiere hacer con él. Nosotros no podemos criticar porque él pagó por eso, sí. ¿Verdad? Pero yo creo que en lo demás, en los demás trabajos que... Bueno, es que la única queja que nosotros tenemos de Michael Bay se llama Transformers. Sí. Creo sí. Yo que es la única queja sí. Que... Por muy taquillera que fue, pero sí... Te cambió, él cambió muchas cosas. Pero aceptémoslo, incluso con la misma fórmula de producción que va a venir ahorita la 4, nosotros la seguimos esperando. Sí, pero sí. Tiene que cambiarle ya. Es que él tiene que cambiar. Pero si le va a cambiar personajes y supuestamente iba a cambiar también los modos de los... Sí, no, yo creo que debería los robots hacerlos más y lo pasa, con forma. El universo Transformer te lo permite. O sea, vos puedes hacer los cambios. Sí. Incluso en una misma película puedes hacer cambios de diseño. Vende sí. Más pichingos, ¿sí o no? Entonces sí lo que puede por hacer. Por cierto, la línea de Transformer de Dark of the Moon es la peor vendida, ¿sabías? Sí, dijo el presidente Hasbro. La anterior pegó mejor, pero que por eso está pidiendo nuevos personajes. Pues claro, es que son para los esa mismos. Nueva película. Entonces, sí. Si vos te pones, son los mismos personajes de una u otra. ¿Cuál les cambió? No te iban a hacer. Mira, aquel solo gusano. Solo te cambian a Bumblebee la forma. No, pero es que vamos al punto de que realmente, ¿qué personaje fuera de los principales de la película? Sentinel. Los vehículos. Ajá, y de eso solo aparecieron dos, solo Leadfoot y Roll. Ajá, entonces no hay variedad. Y lo que hemos discutido aquí en Peliculando una y otra vez, al final todas estas películas son un anuncio por el cual vos pagás. Vos pagás por ir a ver ese anuncio. De una línea de juguetes, de una línea de mochilas, de una línea de ropa, etcétera, etcétera. Así ha sido siempre y la fórmula no va a cambiar hasta el momento. Muchos que nos están escuchando aleguen. Ay, sí. Se van a hablar. Es que bueno, Resident Evil también cae, o sea, va a levantar los videojuegos. Los videojuegos. Exactamente. ¿Cuál es la crítica de nosotros que tenemos de G.I. Joe? Que tardó tanto en venirse estas películas que cuando vienen te matan el impulso de una película, pero sabes que al final es para vender... Una línea de pichingos. Que por cierto, salió también mala. Hasbro, va a ser interesante ver el reporte anual de Hasbro, que me imagino que lo va a tirar ahí por febrero o marzo del otro año. ¿Cómo le fue este año? Porque a pesar de que Marvel y tal vez la otra franquicia que tienen, Star Wars, le pudo haber sumado, ellos, el precio del petróleo ha subido, el precio del diseño en general y la mano de obra ha subido. Entonces las ganancias están así como... Tienen que hacer algo más. O sea, fíjate que yo creo que estamos a punto de un cambio radical en función de las películas de verano. nosotros vamos a ir a ver estas películas de verano y tienen que darte un elemento multimedia más, no algo que vos mires, sino que algo que toques en el momento que tenga que ver con la película. ¿Te acordás que antes hablábamos que la tarjetita de olores, que vos la raspabas? Sí, sí, sí. Pero ahora tienen que inventarse algo más, porque el 3D no está dando la retroabilidad, no sé cómo es exactamente la palabra, que te redime exactamente lo que vos estás invirtiendo en eso. Si bien es cierto, es más caro la rentabilidad. Ajá. Rentabilidad no es tanto, es qué tanto vos ya te voy a explicar después qué es lo que te quiero decir. Ajá. Pero es en función de... Más retroactivo. De qué tanto vos invertís dinero y en función de ese dinero, cuánto fue lo que ese dinero te dio. No lo que ganaste, sino que, por ejemplo, vos esperás... ¿Te dio una buena película? Bien. ¿Te dio el 3D que esperabas? No sé. Vaya, por ejemplo, el Hunger Games, ponelo. Ajá. La retroactividad de ellos es como pusieron $1 y ganaron 5. Correcto. ¿Me entendés? O sea, que ese dólar... ¿Qué tanto ese dólar te dio? Ajá. Y ahorita en el 3D no se está cumpliendo, a pesar de que el precio de la entrada del 3D es un poquito más cara. Entonces yo siento que estamos en las puertas de un cambio significativo en la manera en que nosotros miremos al cine. Porque esto está creciendo de manera acelerado, increíble, pues, ¿verdad? El anuncio de películas tan importantes como ya estar pensando tan pronto en un Avengers 2, como que si hablas como normal, pues. Las películas de Marvel ya están totalmente en producción, corriendo, ¿verdad? Iron Man se acaba de terminar de filmar hace 2 semanas apenas, ¿verdad? Van para postproducción y se espera que sea una de las películas fuertes. Wolverine, bueno, ya sabemos que Fox graba rapidísimo, ahorita está grabando, ya la va a tener lista. Y en general, como te dije, el siguiente año ya está recargado de lo que se ve. Sí, Su, ahorita que me recordaste de la nota que dimos al inicio del programa de lo de Godzilla, ¿qué te parece que Godzilla sea... Que regrese como el monstruo que todos conocemos? Es que la fórmula de Godzilla es rentable y siempre ha mostrado ser rentable. Lo que pasa es que en esta última nosotros pusimos... Bueno, vimos a Godzilla, la americana, ¿no? Vimos a Godzilla... Jean Reno. Pelear contra los humanos, ¿verdad? Pero Godzilla, sí, pero era bueno. Bueno, era mujer. Bueno, era mujer, sí, era mujer. Víctima. Era víctima, sí, sí. Como te la pones. Mira, yo creo que lo que podemos rescatar de esa película es el soundtrack, que es muy bueno. Sí, de lo mejor. Anoche iba escuchando la de Pop Daddy, el arreglo que le hizo a la Don't de... With Me. Ajá, este es la original de Zeppelin. Sí. Que le quedó de lujo, pues. Sí. O sea, Jamiroquai, Rage Against the Machine. Sí, es un soundtrack. Wildflowers con Heroes. Sí. Pero macanuda. Pero realmente lo que nos faltó fue ver a Godzilla pelear contra otro monstruo. Sí. Y ahorita yo... ¿Y cómo Godzilla va a tener crías? Era la Godzilla, Godzilla. No era el Godzilla, era la Godzilla. ¿Y cómo tiene crías? Pero fíjate que, te fijaste que los japoneses arreglaron eso bien. Este no es Godzilla, este es Zilla. No es su Godzilla. Es más, peleó, hicieron una película... De Godzilla contra Zilla. Ah. O sea, los japoneses, o sea, no iban a dejar que su tesoro nacional fuera vilipendiado. Dime, pero ¿por qué los gringos, cuando hicieron esa película, se basaron en qué se basaron realmente? ¿Quién hizo esa película? ¿En Jurassic Park o qué? Sí, gente, creo, a temor a equivocarme, que es Roland Emmerich. Creo yo. Voy a buscarlo ahorita. Sigue hablando, si subo, antes de que nos despidamos. Porque... Que creo que es Roland Emmerich, y si hay alguien que me puede aportar la idea... Creo que es él el que la dirige. Y recordemos que Roland Emmerich es especialista en destruir el mundo, pues. A él le gusta destrucción, pero no se iba a enfocar en una pelea, pues. ¿Verdad? O sea, esta película de la nueva versión de Godzilla, esperamos que, como decimos, que pelee contra otro monstruo. Que sea Godzilla. Que la humanidad también lo ataque porque no lo entiende, Macanudo. Exactamente, que no lo entiendan. Que Ajá. No te lo pongan ni como bueno ni como malo. Pero no es que él va a andar destruyendo a los humanos. Ajá, pero que no. A la hora de la hora proteja a la humanidad. Correcto. Y que haga el sacrificio, el héroe. Y si pueden meter a Gotsuki, métanlo, pues. A Gotsuki. Él era el que llamaba. Pueden poner una cosa americana. Pueden poner algo americano y no nos va a molestar. Sí. O sea, pero sí. Sí, sí, su. De Roland Emmerich. Bien. Sí. Del 98 fue la película. Sí. Bueno, ajá. Roland Emmerich, ya sabemos que la especialidad de él, bueno, es destruir y destruir. ¿Qué otra película ha hecho Roland Emmerich? ¿No te acordás ahorita recientemente, la de 2012? Vengeance. Ah, es cierto. Ese es el estilo muy particular. En la anterior, el día después de mañana, ¿verdad? Y esta, vos recordás en el 98 esta película de Godzilla, la publicidad que le tiraron. Horrorosa. Hubo una serie, ¿verdad? De niños para esos días. No recuerdo. Una animada, sí, o sea, pero es típica. A mí no se me olvida los buses de la universidad. Decía Godzilla. Sí, el tamaño sí importa. Sí. The size does matter. O sea, correcto. Fue tan agresiva la publicidad de Godzilla en todo el mundo. Y la primera vez que la ves, ok, la película, bueno, pues, macanudo, viste a Godzilla. Vos querés quedar con ganas de verla más y cuando la ves por segunda vez ya te das cuenta que es medio canalla la movie, sí. ¿Verdad? Es que desde el momento que vos te dicen que tiene crías y yo como que... Sí, es que ahí fue la embarrada. Ahí se termina de embarrar la mala película. Ajá, y en esa película del 98 sale el esposo de Peta Ray Bill, ¿ves? De Sarah Jessica Parker. Sí, ¿cómo que se llama? Matthew Broderick. ¿Sabes quién es Peta Ray Bill? ¿No? Es el que el mismo tipo que anda en traje de toro, pero tiene una trompa de caballo. Ah, ahí aparece Matthew Broderick también, que es que en un momento en el que es fácil salvado. Sí. O sea, queremos ver entonces coincidimos un Godzilla incomprendido, sí, que pelee con otro monstruo, que salve a la humanidad. Uh-huh. Al final, que sea el héroe. Pero que la salve no porque, ay, quiero proteger. Como no, Superman. No, él va porque a darse riata con el monstruo o con quien sea. Y eso es, trae como consecuencia salvar, que salvó a la ciudad. Pero correcto. no es que le anda metido en la ciudad matando a la sí, tampoco, corriente. Tampoco, sí, tampoco. O sea, estamos de acuerdo. Va a evitar eso, pero sí, no le va a gustar que tampoco le estén tirando. Fíjate sí. Que el experto de Godzilla, porque sí hay un experto de Godzilla. ¿En serio? Sí, sí. Ajá. El Bishop nos acaba de poner que sí se basa en un personaje, en una iguana. Sí, nos equivocamos. Sí, iguana que se para. Sí, estamos hablando de una iguana que se para. Uy, pero el monstruo, ¿ustedes qué les pareció la del 98? El diseño del monstruo. Ajá. No, no, se, ve no mal. Se ve mal. No se ve mal. No se ve mal. Se ve masivo. Ojo, sí. Me gustó que se viera masivo. Eso es lo que te gusta. ¿Qué pasa, Sisu? Que hay un momento donde vos mirás Jurassic Park, creo que fue la 3, y me parece estar viendo lo mismo. Ahora bien, te voy a decir. Con el tiranosaurio. ¿Sí? Nosotros hablamos de peleas inverosímiles en el cine, que ojo, ahora las estamos viendo con Expendables, que nunca nos imaginamos que iba a suceder. Godzilla con King Kong. No, Godzilla contra Neo. A cual se matricea más. ¿Sí o no? Mira, le mandaban aquellos misiles y solo se agachaba. Mira, Neo tuvo que quebrarse la espalda para evadir las balas. Godzilla solo bajaba la cabeza y pasaban los misiles. Es cierto. ¿Cómo es posible? Bueno, por lo menos, ¿cómo es posible que en la ciudad de Nueva York, entre esos edificios grandes, Godzilla se mueva tan rápido, ¿verdad? Sí. Y peor aún, que lo siga un helicóptero. En medio de dos edificios. En medio de ese edificio. Sí, donde imposible. Es imposible porque el aire que se concentra. Y se esconde y aparece de la nada. Si lo agarra. Las bolsas de aire que se ponen entre dos edificios tan altos. Sí. O sea, es imposible que un helicóptero maniobre bien por sus rotores, etcétera, etcétera. Claro. Pero fue una pelea. Bueno, Neo pierde. Godzilla versus Neo pierde. Fíjate que ahorita hablando de esto, ojalá que Godzilla vuelva al lugar que se merece. Pero tampoco no quiero que, por ejemplo, hagan esos crossovers como el de Aliens versus Predator, que nos pongan King Kong contra Godzilla, Freddy Krueger con... ¿Me entendés? No, creo que no. Según me cuentan, dice que ya los japoneses están como consultores en esta película y lo que van a hacer es que van a hacer varios monstruos. Sí, y tienen no que solo respetar uno, su... Sino que son varios monstruos. Mm. Y eso está bueno, pues, o sea, por lo menos tres buenas peleas de monstruos, que se vuelen la Estatua de la Libertad, no sé, no importa, pero que sean buenos macaneos. Fórmula, ojo, ciudades diferentes. Yo diría. Debería, sí, exacto. Tokio. Tokio fijo. Nueva York. Nueva York fijo. Y que se busquen una. ¿Cómo qué es esa? Tokio, Nueva York. Siempre Nueva York. Londres o París, algo así, ¿verdad? Sí. Pero, y porque no haya aquellos lugares de allá por la ex Rusia. Moscú. Bueno, es barato filmar ahí, ¿verdad? Pero no. Fijo, Tokio y Nueva York. Tokio y Nueva York. Tokio y Nueva York tienen que quedar. ¿Qué se fue el problema también de la primera? De que todo se centró en Nueva York. Es más, no en Nueva York, en la isla de Manhattan. No lo dejaban salir. Sí. Imagínate, no dejaban salir. Yo recuerdo monstruo. Que en la serie, nosotros que cuando miramos la serie de Godzilla, él aparecía donde le hablaban. Sí, porque andaban en un barco y. Salía andaba Godzilla. En Cayo Cochino, salía Godzilla. Sí. Sí, y salía Godzilla. Con aquel interruptor. Correcto. El beeper, ¿te acordás? Pero es que lo agarrabas con toda la mano y te agarraba una pose particular para presionar el botón con aquella firmeza. Sí. Y cuando fallaba el comunicador. El comunicador. Era Gonzuki. Godzilla. Bueno, Codila. La familia que todo el tiempo andaba en el barco. Sí, solo en el barco pasaba, ¿no? Sí. En el Calypso. Calypso. Oh, sí, en el Calypso. En el Calypso. Bueno, entonces esperamos que esta película, ya con la asesoría de los japoneses, que creamos más en esa película. Así es, exactamente. Y para cerrar, me acuerdo que incluso, imagínate qué campaña tan canalla la que había hecho en eso, que hasta te vendían los huevos de Godzilla. ¿Cómo? Es cierto. Vos lo podías andar como llavero. Entonces, si vos. Bueno, María, esas esposas andan de llavero, los de los maridos, pero esas son otras historias. Seguía hablando así. Mira, vos presionabas el huevito en cuestión. Y vos mirabas que ahí estaba la criaturita adentro. Bueno, los huevos de Godzilla. Qué bueno que no vinieron los huevos de King Kong. No, porque él es mamífero, vos. Vale, más que mamífero. Y yo estoy hablando de otra cosa. Ay, Diosito. Bueno, todo en el cierre, Despedimos, señores, entonces. ¿Vos tuviste los huevos de Godzilla? Ah, no me acuerdo. ¿Vos viste ninguno? No me acuerdo. ¿Nunca le has visto los huevos a Godzilla? Nunca se lo tiré. Nunca le vieron los huevos a Godzilla. Bueno, era Sila. Sí, era Sila. Por eso tenía huevos, ¿verdad? Por eso tenía huevos. Raquel. Bueno. Gracias, Sisu. Sisu, te poliste, Sisu. Bueno, pues, cheque. Bueno, para que vean que de todo hay que hablar y hay que tener siempre, mantener un show cómico, mágico, musical. ¿Recomendaciones del fin de semana, César? Bueno, tenemos Abraham Lincoln, tenemos El Dictador, también se mantiene Valiente en cartelera, Paranorman, Inmortales, que, bueno, a ver, bueno, mejor vaya a ver Resident Evil. Y yo creo que había una salita escondida anoche de Batman de... ¿En serio? En Cinemark. Así es, creo que hay una tanda escondida ahí, secreta. Debería. Fíjate que vamos a llamar para ver si todavía quiero tenemos volver oportunidad a ver Batman. De volverla a ver. Así es, porque una tormenta se avecina, ¿verdad? Así es, gracias a todos, gracias por descargar también el podcast. Feliz fin de semana, feliz Día de la Patria. Celebren a lo grande porque su patria es única, querida y amada. Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.